Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Dicen que somos los libros que leemos, pero yo digo que también somos la música que oímos. Hoy en este programa vamos a tener mucha música que en su momento de bien jóvenes nos marcó y música que seguimos oyendo. Esto es Sin Acritud. Que estoy metido en una causa perdida, pero no importa, aunque me digas que estoy metido en una causa perdida. Si no está de permanente, es algo inerte y no puedes precisar el estado de las cosas. La falta de certeza que oxida las venas es el odio, es el odio que guía tus pasos. Si lo está de permanente, es algo inerte y no puedes precisar el estado de las cosas. La falta de certeza que oxida las venas es el odio que guía tus pasos. Pero no importa, aunque me digas que estoy metido en una causa perdida. Pero no importa, aunque me digas que estoy metido en una causa perdida. Te apunto, aunque no veas la bala. Pero no importa, aunque me digas que estoy metido en una causa perdida. Pero no importa. El estado de las cosas. Lejos de esta realidad, mentiras y mentiras en montones no olvidas. no somos nada y mañana en polvo. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste hoy siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! Somos cientos de los obreros que nunca pudisteis matar. Por eso nunca, nunca votamos para la Alianza Popular. Ni al PSOE, ni a sus traidores, ni a ninguno de los demás. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. ¡No somos nada! ¡No somos nada! Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar. No somos boom, ni mod, ni heavy, progress, ni techno. Queréis engañarnos, pero no podéis, tampoco tenemos precio. Vosotros veréis qué hacéis, nosotros ya veremos. No somos nada, no somos nada. Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. No somos nada. No somos nada. ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema. ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema. ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema. ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema. Bueno, pues aquí seguimos. Esto es Sin Acritud. Y antes de que se me olvide, recordaros que nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook, Sin Acritud, y que si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, tenemos un correo electrónico, sinacritud@97irratia.info. Y después del corte publicitario, vamos a presentar, tenemos aquí con nosotros a Maitane. Opa. Opa. Ella es integrante de la plataforma SOS Ongi Etorri Errefuxiatuak y es de eso de lo que vamos a hablar, porque aunque nos dé la impresión o en los medios venga saliendo a raíz básicamente de la guerra de Siria el fenómeno, vamos a llamarle así, de los refugiados, esto no es una historia que viene de ahora, ¿no? Que va, esto viene, bueno, ahora lo que has dicho tú, a raíz de la guerra de Siria estamos viendo una crisis enorme de personas refugiadas que salen de un país en crisis y buscan refugio, pero bueno, que esto viene de hace muchos años y ni ir más lejos. Además, aquí también hubo una guerra, hubo gente que se tuvo que ir a otros países como refugiados y llevan, aparte de las guerras, años y años, gente que son personas refugiadas, pero a consecuencia de apropiación indebida, de crisis ecológicas, de crisis sociales, de crisis económicas. Bueno, lo cierto es que en este caso la guerra de Siria no es más que una guerra mundial a pequeña escala donde todas las fuerzas, pues eso, militares, pues leamos Rusia, leamos Israel, leamos Europa, Estados Unidos, lógicamente, están usando como su banco de pruebas para medirse, a ver hasta dónde llegamos, de qué estamos dispuestos. Esto es, yo creo que sin más, un ejemplo claro de hasta dónde llega la globalización, ¿no? Exactamente, y ahí se ve que, bueno, que realmente, y eso igual te podría explicar mejor un analista internacional, la verdadera, no, que al final es lo que piden también los sirios y las sirias, que se explique bien realmente por qué está la guerra de Siria y de qué están huyendo exactamente. Y que Europa deje de dar la espalda, porque yo creo que además Europa también es responsable de esta guerra. Hombre, a ver, Europa son grandes fabricantes de armas. Exactamente. En este país tampoco tenemos que ir muy lejos para encontrarlos. Bueno, y ¿Qué es Ongi Etorri Errefuxiatuak? Bueno, Ongi Etorri Errefuxiatuak es una plataforma que nace en febrero del 2016 ante la gravedad de los hechos acontecidos, de lo que hemos estado hablando, de la violación de derechos humanos que sufren las personas refugiadas. Y nace más que para la ayuda, a ver cómo te digo, pues la ayuda de mandar cosas, mandar dinero, que también se hace, pero a otra escala y ya es igual más pueblos. La plataforma nace para concienciar a la ciudadanía de lo que está pasando y de que, pues que esto no es un problema ajeno ni es de ellos y ya se arreglarán, que es un problema, vamos a llamarlo problema, por el incumplimiento de los derechos humanos que hace Europa sobre ellos. Y entonces nosotros como Europa tendríamos que hacer algo. Hombre, a ver, lo cierto es que es un problema que se crea desde aquí, ¿no? Ya remontándonos a tiempos bastante más lejanos, cuando son europeos los que cogen toda esa zona, bueno, los que cogen todo África y lo dividen con escuadra y cartabón, sin respetar etnias ni nada. Claro, claro. Es que así acabamos de celebrar el Día del Descubrimiento de América, que fue también un genocidio ahí. Y el tema es que, o sea, dar la espalda ahora a la gente que lo necesita, y además cuando Europa está sacando tajada de esa guerra, cuando se dijo que iban a traer a 18.000 personas y ni siquiera se han traído a 200, es que es una pasada. Y es que hay que hacer algo. Entonces lo que queremos es exigir a las instituciones que hagan lo que tengan que hacer, porque se puede hacer. No, ellos dirán que el problema es económico, ¿no? Que no hay dinero. Yo verdaderamente creo que la cifra de 18.000 personas, que tampoco me parece nada exagerado, eso no debilita el presupuesto de un Estado como el Estado español. Para nada, 18.000 personas en realidad repartidas por todo el Estado, es que ni se notaría. Eso es lo que gasta además la furgoneta del PAN que reparte por dentro del cuartel. Exactamente, exactamente. Y además en un país donde no todos, pero bueno, que hay... se llega a tirar la comida, se llegan a hacer cosas, no sé, me parece que es que no tendríamos ningún problema y que nadie se asuste de dónde van a venir, y luego eso, el miedo que se nos mete de si vienen y que igual vienen terroristas entre ellos y todo. Bueno, que ahí hay una red antirrumores que explican todo eso súper bien, porque yo creo que al final lo que nos están haciendo es meter miedo para que sentamos el rechazo o simplemente miremos para otro lado y dice, bueno, yo no me voy a meter en esto porque a ver. Y qué va, que son ellos, son iguales que nosotros, que nos podía haber pasado a nosotros, que nos pasó a nosotros, y que vete a saber lo que va a pasar el día de mañana. Lo cierto es que aquí no se empieza nadie a decir nada sobre el fenómeno de estas migraciones masivas, de refugiados, como se les llama, hasta que no empiezan a tocar a las puertas de Europa. Pero durante ese tiempo también ha habido migraciones, hay grandísimos campos de refugiados por todo Asia, ¿no? Sí, sí, sí, por todo Asia, y bueno, en África, en Kenia está el campo de refugiados más grande del mundo, llevan 40 años, o sea, hay generaciones que no han conocido otra cosa. Y claro, el tema es el de siempre, hasta que no me vengan a mi casa, pero bueno, que en el sur del estado hay unos problemas con las vallas y con toda la gente que viene de África. Y claro, pues yo de lo que puedo hablar, que este verano hemos estado en Grecia. Según llegas a Grecia, aparte te encuentras un país que está súper castigado por la crisis, porque en Grecia están mal, y ahora este problema. Pero bueno, ves que el pueblo griego, la verdad es que se está portando bastante bien dentro de sus posibilidades. Pero bueno, que ellos no tendrían por qué soportar todo esto, cuando hay una Europa enorme que podría hacerse cargo. Pero es que Europa es todo una, según y para qué cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y como no es su parte del barco la que se está hundiendo... Claro, y luego no es que estamos en crisis, es que nosotros no podemos y... Bueno, yo creo que son excusas porque... Y bueno, ya lo del acuerdo de Turquía, bueno, es que alucinante, ¿no? O sea, que se considera más un país seguro, donde es un país que se oprime al pueblo y masacra al pueblo kurdo también y que les mandamos allí, no sé, es que a mí me parece que... Que es que estamos a esto de perder la fe en la humanidad, y creo que es lo peor que nos puede pasar. Sí, porque verdaderamente Turquía no es un país como para poner de ejemplo democrático ni de salvaguarda de los derechos humanos. Que va para nada. Cuando hablamos de los campos, yo me imagino que a la gente le viene a la cabeza los campos del sur de Grecia y así, pero lo cierto es que a lo largo de Europa hay más, ¿no? Sí, sí. En el norte de Francia, que mañana mismo además vamos al cónsul francés a manifestarnos, y bueno, y yo lo que de lo que sé, bueno, en el de sur de Francia, en Calais, que debe de ser, vamos, la jungla le llaman, o sea que imagínate. Y claro, y por toda Europa hay gente que es que está desesperada, más la gente que sigue en Siria, más la gente que se ha muerto en el camino. ¿De qué cifras estaríamos hablando? Ya sé que es un poco frío, ¿no? Pero pues es que yo sobre el millón de personas o más. O más, o igual me estoy quedando corta, es que claro, las noticias van, pero bueno, mucha gente. Es un país, Siria es un país. Es como si saldríamos todas y todos ahora y muchos morimos en el camino, otros no salimos y no, un millón no llegamos a ningún sitio fijo, aquí somos poquitos. Sí. Y la gente que está en los campos, me explico, ¿reciben algún tipo de asistencia? ¿Alguien intentará darles de comer, no? Sí. No sé. Mira, el problema de los campos de refugiados, más que de que no tengan alimento y eso, porque bueno, hay una red de solidaridad que la verdad es que hambre, lo que es hambre, no están pasando. Necesidades básicas, pues al final estás en un campamento. Pero lo peor de los campos de refugiados es 24 horas sin nada, sin saber dónde está tu familia, qué va a ser de ti mañana, qué va a ser hoy, qué hago luego, dónde vamos a acabar. O sea, eso, el no pensar, o sea, el, es como tú, te levantas a la mañana, tienes que ir a tu trabajo, estudias, vas, vienes, estás con tu familia. O sea, y el no saber dónde vas a estar 24 horas. Nosotros estuvimos con chavales jóvenes que no tienen nada que hacer en 24 horas más que pensar en eso. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Dónde vamos a ir? ¿Nos van a dejar pasar? Una mujer nos pedía ayuda, que quería ir a Londres. Es eso, o sea, más que las necesidades básicas, digamos, a ver, que lo están pasando mal, las condiciones son malas, pero la mente, el decir, bueno, ¿qué hago? Niños que nacen allí, que no sabes qué va a ser de ellos, ni luego niños solos, y más, esa es la dureza de los campos de refugiados. Bueno, y vamos a imaginar que esta charla ha servido para que alguien se le encienda una chispita en la cabeza y diga que le parece una buena idea colaborar con esta plataforma. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues puede ir en nuestra web, que es bizkaia.ongietorrirefusiatuak.info. Ahí también estará nuestro email, que es bizkaia.ongietorrirefusiatuak@gmail.com. O tenemos un local en la calle Pelota 2, en el casco viejo de Bilbo. Un local que es la Ecochea. Sí, bueno, enfrente de la Ecochea. Ah, enfrente de la Ecochea. Tenemos un local chiquitín, lo que pasa es que a veces nos reunimos en la Ecochea por espacio, pero en el local de la calle Pelota, ahí tenemos además también pues banderas, para que la gente ponga los balcones, pues para hacer un poco de presión a los gobiernos, decir, bueno, aquí hay gente que sí quiere que vengan, gente que está dispuesta a ayudar en lo que sea. O aunque sea con tu tiempo, o estar, o ideas que tengas, o todo es bienvenido. Pues eso, esperemos que esto valga para que alguien se acerque esperemos, por allí sí, y os eche una mano. Seguro que sí. Muchas gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios. A vosotros por habernos llamado. Esto es Electroputos. Esto está sacado de un gran concierto en Barcelona que llevó por nombre Nicaragua Rock. La.

Bueno, esta es la última ya. Ya no hay más. ¡Blas, was, das, ya! Ya no puedo con la voz. Y efectivamente, para este programa, esta también va a ser la última canción por hoy. Pero soy eficiente. Nunca me manchó las manos y guardó muy bien mi nombre. No sabéis lo que produce vuestro dinero. Esto que suena son Quemando Ruedas. Y como casi todo lo que ha sonado hoy, está sacado de aquel concierto que en los años 80 dio la Radio Libre de Gasteiz a la Bedi Irratia. Dos caminos se corren muchos riesgos. Ahora roba por lo legal. Un poco de lo que presto, un poco de subvención. Y esto ha sido todo. La semana que viene volvemos. Esto es Sin Acritud. Y sabéis que os podéis poner en contacto con este programa por medio de nuestra página en Facebook o por nuestro correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Los demás, pero quiero los demás. Wow. Salteando caminos, no se saca dinero, oro limpio a lo grande, soy del ayuntamiento. Salteando caminos, se corren muchos riesgos. Ahora roba por lo legal. Solo espero que no se acabe este chollo. Con estas recaudaciones viven muchos por el morro dentro de unos años. Cuando esté ya retirado con una buena pensión, me mantendré bien cebado, me mantendré bien cebado. Wow. Caminos, no se saca dinero, oro limpio a lo grande, soy del ayuntamiento. Salteando caminos, se corren muchos riesgos. Ahora robo por lo legal. ¡Otra! Salteando caminos, no se saca dinero, oro limpio a lo grande, soy del ayuntamiento. Salteando caminos, se corren muchos riesgos. Ahora robo por lo legal. La última. No se saca dinero, oro limpio a lo grande, soy del ayuntamiento. Salteando caminos, se corren muchos riesgos. ¡Opa cuerda! ¡Me cago en Dios! ¡Wow!